Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Source Z, que como de costumbre les da la bienvenida a este podcast y a este que es el episodio 231 de Poco Común, donde pues ahora hablaré de un tema más del mundo cotidiano y que a lo mejor no notamos, pero que está ahí presente, específicamente aquí en nuestra realidad, en nuestra región, en México, donde pues tenemos cierta situación geográfica peculiar, pero también histórica. Bueno, vamos al audio de intro y empezamos con el tema. Y entonces, el tema de que quiero hablar, pues tiene que ver con cómo ha ido construyéndose, desarrollándose las ciudades alrededor de México. Primero, y más que nada, viendo cuál la mala influencia, en este caso, que ha tenido de desarrollo urbanístico de Estados Unidos acá para México. Porque pues siempre tenemos ese recordatorio, esa situación compleja de que como país tuvimos como origen varias culturas, varios pueblos indígenas que pues se remontaban a muchos tiempos atrás, a milenios incluso atrás. Entonces como que eso nos da ciertas bases o ciertas raíces que nos conectan más con este territorio, con esta tierra, algo que fue mucho más diluido en muchas regiones de Latinoamérica. Por ejemplo, en Centroamérica, en solo algunos países tuvieron también esta situación, sobre todo por los mayas. Lo que es Guatemala, Belice, tuvieron esto de este legado maya. Pero nos vamos más hacia el sur y muchas de esas regiones están poco pobladas. No digo que no hubiera gente, simplemente que los pueblos que se residían ahí, como eran pequeños, no estaban tan desarrollados. Y pues yéndonos más hacia el sur, pues igualmente solo creo que los pueblos más densos y más desarrollados pues fueron los incas, allá por lo que ahora es Perú y Bolivia. Entonces, pues el resto de Sudamérica pues no tuvieron tanta presencia ni influencia de los indígenas, de gente que originariamente viviera desde mucho tiempo atrás aquí en este continente, en el continente americano, sino que la mayoría tuvieron más influencia, sobre todo cultural, de Europa. Entonces sí, como que tienen una relación diferente con este territorio, con esta tierra, con este continente. Bueno, esto como antecedente, porque esto hace en parte una situación especial aquí en México. Otra situación que se da aparte es que pues a final de cuentas, prácticamente ya por varios siglos, hemos tenido pues la presencia de pues nuestros vecinos del norte, digas Estados Unidos y Canadá, que pues ellos son naciones prácticamente construidas de inmigrantes, que pues aunque tienen pueblos indígenas, la verdad es que esos pueblos no tuvieron mucha influencia en la construcción de esas naciones. Entonces pues ellos heredaron mucho del legado anglosajón que traían, sobre todo de Gran Bretaña y de otras de algunos otros países de Europa. Entonces pues ellos tienen una concepción, una forma de ver, de construir, de concebir sus sociedades y sus pues sus ciudades, sus centros urbanos. en contraste con aquí en México, que pues de un inicio, pues aparte de la influencia pues indígena, que aunque más o menos la suprimieron los españoles al querer imponer pues su cultura, que pues también esto influyó en cómo se construyeron nuestras ciudades, más al formato de las ciudades españolas, con una plaza central, con calles más o menos simétricas. O sea, mucho de la arquitectura que se manejaba en España pues es lo que se impuso en las ciudades aquí en México. Sin embargo, conforme pues ya fuimos un país independiente, pues obviamente estuvimos en busca de una identidad propia, o de recuperar más bien, porque aunque sí la teníamos, como que debido a este adoctrinamiento de parte de los españoles de renegar de nuestro legado indígena y aceptar más lo europeo, como que no teníamos así algo específico que nos distinguiera más allá de eso. Entonces, pues conforme fuimos nación independiente, pues obviamente conservamos mucho del legado de las costumbres que nos enseñaron los españoles, y medio rescatamos algo de la cultura indígena, pero como que no a tan buen grado, porque por mucho tiempo veíamos como que inferior debido a esta influencia europea, como que veíamos inferior todo lo indígena, todo lo nativamente americano, o sea, dentro de nuestro continente, de nuestras culturas indígenas. Entonces, como que nos ha costado muchas décadas aceptar y valorizar mucho de lo que pues nuestras culturas indígenas nos han aportado y hemos heredado de ellos. Esto ha propiciado que pues también seamos un poco idealistas en cuanto a cómo vemos algunas naciones extranjeras, en cómo tenemos cierto grado de admiración. Pero no digo que todo sea negativo, sino que también esto nos ha hecho pues más receptivos a las influencias extranjeras, porque a final de cuentas no es malo que tengamos influencias extranjeras, simplemente que pues sepamos integrarlo sin perder nuestra propia identidad, simplemente que se integran a como otra parte de nuestra identidad las influencias extranjeras. Pero bueno, a lo que voy es que pues ya hacia el siglo XX, ya con pues conforme ha ido creciendo, ha ido pues haciéndose más fuerte, más presente la influencia de Estados Unidos alrededor del mundo, pues obviamente aquí en México pues esa influencia se ha sentido muy fuerte, y culturalmente pues ha sido uno de los principales referentes culturales en nuestro país. Entonces, como que mucho de lo que culturalmente se ha generado en Estados Unidos, más o menos, siempre ha estado constante, y siempre hemos asimilado cierta porción de esta influencia de Estados Unidos. Bueno, toda esta introducción, más que nada a lo que voy, es que pues entre otras cosas, entre varias cosas que han influido Estados Unidos, música, formas de vestir y muchas otras cosas, pues también ha influido en cuanto a el desarrollo urbanístico y la arquitectura. Porque pues aunque ha habido escuela, ha habido pues influencias que han llegado a nuestras universidades desde Europa, estas influencias como que se han mezclado y diluido con otras cosas, pero también ha habido cierta admiración pues por los por lo que ha seguido, la ruta que ha seguido pues Estados Unidos, y más que nada que por, creo que ha sido constante y no nos hemos quitado esta percepción de admiración hacia la ingeniería, hacia la tecnología de Estados Unidos. Entonces muchas veces los propios capitalistas, los propios, la gente pues que tiene los recursos, que invierte en tecnología, en desarrollos, como que tiene esa visión limitada de que prefieren importar la tecnología que apoyar la tecnología desarrollada localmente. Entonces se le da más oportunidad o se trae a alguien con conocimientos y con su forma de hacer las cosas de otros países, que darle más oportunidad a los locales. Bueno, no digo que no las haya, hay estas oportunidades, pero son como que cuesta más trabajo que nos volteen a ver a los ingenieros, a los científicos, a los desarrolladores, a los artistas. Aquí, y me refiero a artistas obviamente a los diseñadores, a los arquitectos de aquí de México, a que copien o imiten lo que está en otros países. ¿Esto que a qué me lleva? Que a la hora de ir desarrollando las ciudades, aunque seguimos todavía mucho el patrón impuesto por los desarrollos urbanísticos que nos heredaron los españoles, en cuanto al trazo de calles, en cuanto al tipo de casas, conforme fue avanzando el siglo XX, pues obviamente ya la influencia española ya se fue diluyendo, y pues lo que había más de moda pues eran otras influencias, las de Alemania, las de Holanda, pero sobre todo las de Estados Unidos, sobre todo esta época posguerra de los 60s, 70s en Estados Unidos, como que se vio un estilo de vida muy idealizado que promovieron, que le hicieron publicidad los de Estados Unidos, en donde pues ¿cuál fue el desarrollo urbanístico que fue generalizado en Estados Unidos? Dos cosas. En primera, la dependencia del auto, de que se construían autopistas, carreteras para todos lados de Estados Unidos, y que pues se tenía esta visión, que incluso financiaron el propio gobierno de Estados Unidos, de que todo mundo, para que el futuro era que todo el mundo trajera su propio auto, y según facilitaba o era más cómodo que se viajara en auto a todos lados. De ahí que de hecho, si veían videos de proyecciones futuristas de cómo iban a ser las ciudades, pues muchas de las visiones de Estados Unidos era hacer super autopistas enormes y enredadas con un montón de puentes, donde pues circularan un montón de autos. Obviamente actualmente ya estamos viendo los resultados, y de hecho existe todo un estudio donde se ve que pues no importa cuánto amplíes la capacidad de tránsito de una vía, de una autopista, siempre va a terminar saturándose dentro de cierto tiempo, muchas veces mucho más rápido de lo que esperan, y se da lo que es el tráfico inducido, que es que la cantidad de autos que circulan por una carretera va en proporción a qué tanto les abres el espacio a estos autos. Por ejemplo, tienes autopistas de 3 carriles, se saturan y todo el mundo se queja, ay, me atoro, no avanza rápido, muchas broncas, me tardo mucho en llegar a mi destino. ¿Y qué hacen? pues construyamos o ampliemos esta autopista de 5 carriles. O si había cruces con semáforo, pues ahora vamos a poner puentes. Y ok, lo amplías. Y por un breve periodo de tiempo, pues todo vuelve a fluir más o menos rápido. Pero conforme la gente va acostumbrándose, va viendo como buena alternativa el usar ahora esta autopista de 5 carriles, pues más gente se quiere meter a esa autopista. ¿Y qué termina pasando? Otra vez lo mismo. Otra vez ese círculo vicioso donde ahora el tráfico para 3 carriles ya no es lo que a todo era, sino ahora un tráfico para 5 carriles. Y si se amplía, va a pasar a futuro lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y se ha visto ya en la actualidad que ha sido un derroche, un desperdicio de recursos el que hayan tenido esta visión, donde pues todo se construye alrededor del auto. También otra aberración, que fue más un experimento, pero que se convirtió en el estándar de Estados Unidos, fueron los suburbios. Con esta idealización de las casas de campo, donde pues la gente desde tiempos antiguos o anteriores, no antiguos pero sí anteriores, sobre todo la gente rica, pues tenía una casa en la ciudad, pero pues era bueno para hacer negocios, para tener relaciones políticas y todo eso. Pero la gente rica, cuando pues se hartaba de todo este entorno, de todo este bullicio, pues siempre tenían una casa de campo que pues estaba apartada de la ciudad y que estando pues así que aislada de la ciudad, alejada de la ciudad, pues tenías cierta paz, cierta quietud y cierto espacio como para respirar, para relajarte. Pues los suburbios como que aspiraron a este modelo de las casas de campo, al decir, pues tú vas a trabajar al centro de la ciudad, donde es caótico, donde hay mucho tráfico, donde es incómodo convivir entre tanta gente en un mismo lugar. Y que dijeron, pues vamos a alejar todas las residencias a un lugar alejado, apartado, como si fuera una casa de campo, y donde todas las casas tengan tanto espacio que se sientan cómodos y se sientan con suficiente aislamiento para disfrutar de un tiempo fuera de la ciudad cada que pues salían de trabajar. Entonces pues esto fue lo que marcó pues el patrón de vida de la gente de Estados Unidos, que durante a lo largo del día trabajaran en el centro de la ciudad y cuando terminaban de trabajar tomaban su auto para regresar a varios kilómetros fuera del centro de la ciudad para llegar a su conjunto residencial, a su suburbio, constituido de puras casas individuales bien separadas, según a relajarse y a despejarse del trabajo y de todo el bullicio de la ciudad. Pero como a final de cuentas esto, ¿qué es lo que generó? Que pues tuvieras un montón de viviendas bien alejadas de la ciudad, bien incomunicadas, que solo podías llegar a ellas por auto, que pues obviamente el transporte no había sido construido, no había sido pensado para ir a lugares tan alejados de la ciudad. Pues esto los mantenía aislados, alejados, y necesitabas sí o sí tener un auto para salir de ese lugar apartado de la ciudad. Y peor aún, porque pues como eran puras casas individuales, todas un tanto separadas, sin algún centro comunitario, sin algunas áreas comunes, tiendas o algo así, en medio de estos conjuntos residenciales, porque a final de cuentas lo que incentivaban era que hubiera paz, que todo mundo estuviera en su rincón y no les se molestaran entre sí, pues generó que pues toda la gente empezó a vivir en estos suburbios, pero todas aisladas. O sea, si llegabas a hacer amistades en estos suburbios, pues qué bien, pero no, obviamente no toda la gente tiene la misma capacidad de sociabilizar, y obviamente no tienes tú el control sobre qué tipo de vecinos vas a tener, y es muy probable que te toquen vecinos que no te agraden, que no te caigan bien y que prefieras no sociabilizar con ellos. Entonces pues tenías todos estos conjuntos enormes de casas de residencias que donde vivían gente, a veces una persona en una sola casa enorme, pues completamente aislada de todos y de todo. Entonces si querían ir a la tienda, si querían ir al cine, si querían ir a cualquier lugar que no fuera su casa, estaban obligados a tomar, obviamente, un auto, a moverse en auto. ¿Por qué? Porque, como dije, pues el transporte desde un principio no fue pensado para estos lugares apartados de la ciudad, sino para moverse dentro del centro de la ciudad. Entonces, eso resultó altamente contraproducente. Lugares completamente hostiles para la sociabilización y para la movilidad de la gente, y donde pues ni siquiera en muchos de estos suburbios hay banquetas, aceras donde camine la gente a pie, porque como a final de cuentas todo terminó siendo pensado para moverse en auto, pues esto todavía hizo más difícil que la gente saliera de sus casas. Y entonces pues fue una aberración que ahora se están dando cuenta en Estados Unidos, que les ha causado pues muchos problemas sociales y de costo de vivienda, además de todo el rollo pues de la saturación de autos y de la ineficiencia de los transportes públicos. Y bueno, ya he explicado esto, pues obviamente aquí en México desde hace mucho han habido intentos de imitar ese formato de los suburbios de Estados Unidos en diferentes ciudades del país. Los ejemplos más viejos que tenemos, de hecho, documentados por comerciales alrededor de la Ciudad de México, fueron los conjuntos que se empezaron a construir en la zona conurbada, o sea, en las afueras de la Ciudad de México, o sea, en el Estado de México, que es el estado que está pues aledaño a la Ciudad de México, que en ese entonces se llamaba Distrito Federal. Entonces pues los más famosos, por ejemplo, fueron en primera Ciudad Satélite y un poco más alejado Bosques del Lago, creo que se llamaba, o se llama más bien. Y bueno, pero el mejor ejemplo es Ciudad Satélite, porque prácticamente siguió al pie de la letra el desarrollo de cómo construir un suburbio. ¿Por qué? Porque igualmente en Ciudad Satélite todo fue construido para que llegaras a Ciudad Satélite, que de por sí en ese entonces quedaba bastante alejada de la ciudad, llegaras en auto y salieras de ella en auto, Entonces, y de hecho, me acuerdo que las veces que he ido o he andado por allá, que yo suelo moverme en transporte público, qué incómodo es ir por allá, porque los transportes pues no tienen paradas designadas de por sí. En el Estado de México no tienen muchas, y peor en Ciudad Satélite, porque pues no hay así bien marcadas paradas de los transportes. Y una vez que te bajas en el transporte, te das cuenta al voltear a todos lados que no hay banquetas por donde caminar, sino que prácticamente muchos tramos de Ciudad Satélite te la pasas caminando en medio de las prados, de las jardineras que hay entre las casas. Entonces ahí te ves caminando ahí casi como ahí perdido entre el tránsito y estos interminables prados de pasto. Y pues sí se siente como que no está bien visto que tú andes a pie en esas zonas, como que se siente ese rechazo del propio entorno a que uno ande caminando en esas zonas. Y así es como fue construido. Otro detalle que también tiene, que imitó mucho a los suburbios, es que las calles no van en línea recta ni siguen un cuadriculado, el trazado de las calles, sino que las calles están trazadas en curvas, o sea, van curveándose conforme van adentrándose a estas residencias. Entonces, pues luego sí, hasta te pierde un poco esta inusual forma de cómo están trazadas las calles, y muchas veces no sabes si caminando en línea recta por una misma calle terminas saliendo a donde tú piensas, porque muchas veces esta calle se curva y termina yendo paralela a otra calle. No, es un relajo, incluso en auto es luego medio confuso cómo está trazadas las calles. Y pues esto, en cierta medida sí le dio cierta estética agringada, a final de cuentas, a todo este rumbo de Ciudad Satélite y de algunas colonias aledañas. Incluso en estos rumbos se hicieron desarrollos comerciales al formato de Estados Unidos. Esto quiere decir que aquí se construyeron algunos de los primeros centros comerciales o de zonas comerciales al estilo de Estados Unidos, pues en las afueras de la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, de los primeros centros comerciales en las afueras de la Ciudad de México, pues fue ya famoso y ya viejo Plaza Satélite, que pues es prácticamente un mall, tal cual, un centro comercial, un mall al estilo de Estados Unidos, que pues es de los más viejos alrededor de esta ciudad. Y de hecho, pues estaba atado tan al estilo de Estados Unidos que muchas franquicias de Estados Unidos iniciaron su primera tienda en estos rumbos. Por ejemplo, aquí ahí vimos el primer Pizza Hut, el primer McDonald's, un Showbiz Pizza, o sea, varias de las franquicias que eventualmente pues se establecerían a lo largo y ancho del país, franquicias de Estados Unidos, pues iniciaron aquí en el centro del país, en esa zona. Sí, digo, porque estoy consciente que varias de esas franquicias, las primeras tiendas que hubo en nuestro país, en México, iniciaron sobre todo en Monterrey, por dos factores. Uno, que pues es ciudad casi fronteriza, entonces queda muy cerca de Estados Unidos. Y segunda, que es una ciudad con pues económicamente muy próspera. Entonces pues estos dos factores han sido siempre el portal de entrada para muchas de las franquicias de Estados Unidos, que primero se establecen en Monterrey y eventualmente se establecen acá en la Ciudad de México, más que nada porque el mercado de acá de la Ciudad de México sí es muy diferente al de Monterrey. La gente de Monterrey pues tiene más, está más acostumbrada a la influencia de Estados Unidos, entonces ellos no les causa tanto choque el ver, el consumir cosas de Estados Unidos, a diferencia de que si las introducen acá en la Ciudad de México, siempre tienen que adaptarse a nuestras formas para que peguen. Un ejemplo, por ejemplo, la cadena de Taco Bell. Taco Bell primero pues empezó allá en Monterrey y más o menos pegó, pero luego metieron algunos restaurantes acá en la Ciudad de México y pues no, obviamente acá renegamos de esos restaurantes. O sea, sí había cierta tolerancia pues por la novedad de esas cosas a las que ellos llamaban tacos, pero obviamente todo fue un consenso casi general que dijimos, esa cosa no es taco, porque pues lo de Taco Bell son esas, que es que tortillas, que son como tostadas, todas duras, y lo que le ponen en medio no es la típica carne, ni el cilantro, ni la cebolla que le ponemos a los tacos acá, sino son cosas, así como diría un amigo, son gringaderas. Ingredientes que pues consumen regularmente la gente en Estados Unidos, pero que para nosotros son extraños en un platillo así. Bueno, ese es un caso. Pero lo que iba es estos desarrollos de suburbios y de núcleos residenciales que dependen mucho de que andes en auto. Y de hecho, ya que menciono Monterrey, en Monterrey, sobre todo los rumbos más acaudalados, donde vive la gente más rica, precisamente están construidos muy al estilo de Estados Unidos, donde ves calles bien amplias con para muchos autos, bien arregladitas y todo, pero pues no son precisamente receptivas a la gente que no anda en auto. Entonces pues ahí se nota mucha esta influencia. Y ya nada más para cerrar este tema, pues mencionar que debido a uno de mis trabajos que tuve algún tiempo, llegué a viajar a diferentes regiones del país, y sobre todo en las regiones del norte, llegué a ver cómo pues hubo mucho esta fijación precisamente de construir al estilo suburbios, construir grandes conjuntos habitacionales que quedan muy a las afueras de la ciudad, pero que va pues en contra de toda lógica urbanística de aquí de México. ¿Por qué? Porque la verdad es que por más que incentiven que toda la gente se mueva en auto, la verdad es que no toda la gente, ya sea por posibilidades económicas o por otros factores, no toda la gente andamos en auto. Y entonces el que construyan estos conjuntos habitacionales en lugares tan apartados siempre es un inconveniente que impide que mucha gente, que aunque se les ofrezcan luego las viviendas muy baratas y aunque a veces hasta las llegan sí, a comprar, muchas veces están deshabitadas por mucho tiempo o van a nada más ciertos días a la semana a estas viviendas, precisamente por lo alejados que están, sobre todo porque pues no tienen auto propio para llegar hasta allá, y además como están muy alejadas se tardan un montón en llegar, y pues todo está lejos, o sea, tiendas, escuelas y demás cosas, demás servicios, pues están alejados al haber solamente viviendas. Algunos como que han tratado de corregir eso construyendo zonas residenciales que incluyan escuelas y alguna que otra tienda pequeña. Pero la verdad es que es como que un remedio muy a medias que no soluciona el problema de fondo de haber construido este tipo de lugares en lugares tan alejados y tan de difícil acceso. Un caso peculiar, por ejemplo, es el rumbo de Huehuetoca, donde se empezaron a construir muchos conjuntos habitacionales, porque cuando estaba en construcción el tren suburbano, se mencionó al principio de su construcción que este tren iba a llegar hasta Huehuetoca precisamente, pero debido a problemas pues de presupuesto y demás cosas, pues este tren ya no llegó hasta allá, sino se quedó como dos estaciones antes. Entonces hubo un montón de gente que compró vivienda por allá, pero que la verdad no habita mucho por allá. ¿Por qué? Porque pues esperaban llegar en tren, en el tren suburbano, que nunca llegó. Entonces pues ahora tienen viviendas que están muy alejadas y que están muy incomunicadas. Entonces ese es un caso. O peor aún, en ciudades más chicas alrededor del país. Por ejemplo, me estoy acordando de Ciudad Juárez, donde pues la mayoría de la gente se mueve en auto y el transporte ahí es muy muy deficiente. Son pues simplemente hay solo autobuses y estos autobuses no llegan a todos lados. Entonces llegué a ver conjuntos residenciales nuevos que se quedaban a medio construir porque la gente no compraba mucho por ahí, aunque los ofrecían baratos, precisamente porque era todo un relajo salir de ahí para llegar hasta donde llegaba el transporte. Tenían que caminar mucho para tomar el transporte. Y eran conjuntos habitacionales que, como dije, los construían bien alejados, bien a las afueras de la ciudad. Y como ese, muchos, muchos, muchos, muchos casos. Y esto también generó pues otro tipo de viviendas también. Viviendas exclusivas de fraccionamientos que pues fueron incentivada esta construcción debido un tanto a la inseguridad que pues bien sabemos que hay en el país, en parte por la inseguridad y en parte por este status quo que pues siempre en mayor o menor medida existe entre la gente, donde pues hay mucho clasismo de repente con ciertas personas. No digo que sea generalizado, pero nunca faltan buena cantidad de gente que busca este status quo de proyectar esta imagen de que yo soy más rico, de que yo poseo más cosas y por lo tanto tengo un estatus superior al de ustedes y tengo que demostrarlo comprándome autos llamativos, celulares caros, o en el caso de las viviendas, pues viviendo en algún en algún rumbo residencial exclusivo de lujo. Entonces, pues esto de los suburbios fue como que un buen pretexto para construir este tipo de zonas residenciales que están todas baldeadas, todas rodeadas de un muro que se aíslan del resto de la ciudad, incluso si tienen colonias, zonas residenciales pegadas a ellos, pero estos bardean completamente. Tienes que pasar por una caseta de vigilancia y todo ahí como que y bueno, reglamentos más y estrictos de condóminos y todo esto adentro. Y todo así como que todo bonito, todo ordenado dentro de estos conjuntos residenciales, para mantener este estatus de zona exclusiva. Que pues también esto hace que la propia gente se aísle, sinceramente. Nuevamente, la gente que vive dentro de esas zonas residenciales no tiene mucha sociabilización con la gente a su alrededor. Y lo más irónico del asunto, que se supone parte de la razón de que vivan en estos condominios, es la inseguridad, pues resulta que a la larga se ha sabido que en varios de estos conjuntos residenciales exclusivos terminan viviendo entre los vecinos algunos narcos. Entonces, porque pues los narcos también son gente que busca presumir mucho su riqueza y ser gente exclusiva acá, que yo tengo mucho dinero, lo presumo, y pues acá como que los demás no están a mi nivel. Igualmente esa mentalidad tienen los narcos y pues terminan coincidiendo en vivir en lugares así, irónicamente. Digo, nada más para que se den una idea. Pero bueno, más que nada, pues esto de los suburbios, de los centros residenciales, pues ha sido una aberración a final de cuentas, y algo que va en contra pues de un buen desarrollo social y utilitario de pues las ciudades, donde en vez de todo estar bien integrado y funcionar en conjunto, estos centros residenciales, estos suburbios, no buscan integrarse, buscan separarse y buscan pues mantenerse como que aislados y separados del desarrollo urbanístico en conjunto. Entonces, y no sé, escuchas muchas anécdotas, muchos incidentes de gente que ha decidido vivir en esos lugares esperando tener una vida más cómoda y conveniente, y terminan enfrentando muchos problemas entre los vecinos y sobre todo con las propias inmobiliarias, que pues no cumplen con sus obligaciones y dejan, pues no le dan el suficiente mantenimiento a estos conjuntos residenciales. Entonces pues ahí está esa desgraciada imitación del modelo de Estados Unidos. Bueno, pues ya con esto pues vamos cerrando este tema. Y ya para cerrar este podcast, vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. Pues esto ha sido entonces todo en este episodio 231 de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya gustado. y gracias por streamearlo, descargarlo, pues de sus plataformas favoritas de podcasting, que ya saben que este podcast está disponible en la mayoría de ellas, o en casi todas, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, también iVoox, que de hecho en iVoox pueden dejar comentarios y dejar sus likes. Y pues la versión en audio la publico los martes en la noche para que lo tengan en cuenta y pues estén al pendiente. Por ahí algunos colegas podcasters han comentado de iVoox, de que le baja la calidad al audio siempre que lo subes ahí. Bueno, yo en mi caso no he querido subir los audios a tan alta calidad de 320 kilobits para los MP3 y cosas así. ¿Por qué? Porque aunque se escucharía mejor algunas cosas, en general, como este podcast es más diálogo que nada, no le veo el caso al subir la calidad. La verdad es que se nota muy poco la diferencia cuando le sube la calidad al audio si solo estás publicando diálogos. Tu pobre voz, la voz se escucha bien, incluso con un muestreo, con una calidad reducida. Y de hecho yo lo que hago es aplico pues una configuración de compresión de MP3 que reduce mucho el tamaño del archivo, sí, pero que se sigue escuchando de buena calidad como si fuera radio FM, así con esa calidad. Entonces yo digo que está bastante bien con una calidad así, sobre todo si eso más que nada diálogo. Sí, obviamente en esta versión de audio pongo también canciones de entrada y salida, pero no pierden tanta calidad. Aparte, ¿por qué mantengo baja calidad también? Porque recuerdo hace mucho tiempo que ahorita a lo mejor no es tanto problema para la mayoría de la gente, pero recuerdo hace tiempo que en las primeras emisiones de este podcast que llega a leer el comentario de que por qué subía los audios de tan grande tamaño, de por qué los publica con un tamaño tan grande, que no tenían luego el espacio en su celular o no tenían los datos suficientes para descargar el archivo. Entonces que era muy inconveniente estar descargando archivos tan grandes. Entonces también tengo eso mucho en cuenta, pues para que cualquiera, incluso a mitad del camino, con sus datos de celular, puedan descargar el archivo del podcast sin tanto problema, al ser un archivo muy muy pequeño, que pues es también algo que tengo en cuenta cuando pues mantengo a más o menos baja calidad el audio de este podcast. También esa es la explicación. Bueno, y continuando con los agradecimientos y los anuncios, pues también les recuerdo que este podcast tiene su versión en video, que pueden escucharla en el canal de YouTube Nerdulería. Ahí en YouTube Nerdulería, ahí se suben pues la versión ya en video de este podcast, pero los sábados en la noche, o sea, como media semana después es cuando lo publico, la versión en video en el canal de Nerdulería. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encod, que están en Facebook. Busquen La Podcastería y Encod en Facebook, donde tanto pueden encontrar este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo mis redes sociales en Facebook, SorcererZ, y en Discord, SorcererZ, donde pongo pues anuncios de vez en cuando y pueden comunicarse directamente conmigo. También les recuerdo que tengo streams, transmisiones en vivo de mis partidas de videojuego en mi canal de Twitch. Mi canal de Twitch es SorcererZ, solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. ahí es donde me encuentran, y las transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, para que lo tengan en cuenta y pues me acompañen en alguna de estas transmisiones en vivo. Ya nada más, para como de costumbre, para cerrar, pues agradecerle a todos los que han dejado comentarios y likes. En este caso, pues los que no he checado mucho son los de YouTube, que algunos ya tienen un mes, los comentarios de Jojo José, de un podcast de hace un mes, de hecho del último resumen que hice de series de anime de la temporada anterior, donde dice de que agradece las recomendaciones y que acaban de ver cuando publicó ese comentario, dice que iban a acabar de ver El Gato Magistral. Buena serie, divertidísima. Y también menciona de otro podcast anterior, de las tienditas y de dulces, obviamente. Y también para ese podcast de recuento de series de anime, pues que, ahí sí me está haciendo, repitiendo una recomendación que ya me había hecho de que pusiera los nombres de las series escritos, pues con texto, que porque pues no le así que le cuesta trabajo el japonés, entonces pues que obviamente no entiende bien cómo va el título, y que estaba pensando que igual y si ya sé, ya más o menos estoy pensando cómo meter esa sugerencia en el próximo resumen de series. Pero bueno, gracias por las sugerencias. Y bueno, pues likes en el episodio anterior, que por cierto Daggett, de la presa de Daggett, del podcast de la presa de Daggett, sí hizo el comentario de que ¡ay, mi ciático! Y que me recordé pues ese software, el de Kiss, que fue el episodio anterior donde hablé de software de Kiss y de los inicios de internet, donde mencionaba que sí recuerda haber usado ese software. Y bueno, y gracias a los likes en iVoox, a Jorge Adrián Cruz, a Kaikyu, a Yuki Soto y a la gente de Life Anime World Podcast, muchas gracias por los likes en iVoox. Pues ese episodio donde hablé precisamente de eso, del software de Kiss y de los inicios del internet. Uy, sí, recuerdos bastante viejos. Bueno, pues ya con esto pues voy cerrando este podcast. Gracias por haberme escuchado y pues nos estaremos escuchando hasta la próxima. Cuídense. Living in the light. Hold the beat, stop the beat, drop the beat. Sí.